Capitán Francisco Leiva Molina, comisario de la Tercera Comisaría de la Unión. Efectivamente, durante el curso de la tarde del día de ayer, personal de esta unidad, a raíz de una serie de servicios focalizados desplegados en diferentes puntos de la comuna, logra identificar y fiscalizar en el interior de la población El Maitén un vehículo en cuyo interior transitaban 4 individuos. Luego de realizar el control, se logra incautar desde su interior 2 armas a fogueo con características similares a un arma verdadera, un arma hechiza del tipo artesanal y diferente tipo de munición. Llama además la atención que su conductor lo hacía bajo los efectos del alcohol y la droga acreditado mediante la prueba respiratoria. De estos hechos toma conocimiento el Ministerio Público a través de la fiscal de turno de la Fiscalía Local La Unión, quien determina una serie de pericias y trabajos en el sitio del suceso, determinando su control de detención para el día de hoy. Respecto a la situación judicial de los imputados, 3 de estos quedaron en prisión preventiva por el plazo de 90 días que dura la investigación, en tanto que el conductor del móvil quedó, en este caso, con una serie de medidas cautelares. Llama la atención que durante la última semana se han generado una serie de procedimientos en la población del Maitén vinculados a distintos delitos relacionados con la ley de control de armas, acreditados también mediante un doble homicidio ocurrido el día sábado último, lo que de una otra manera llama a que como carabineros despleguemos el máximo de recursos para poder garantizar la medida de seguridad para los vecinos y toda la población de la Unión.